Eva, en ese recorte que traje dice, ya demostraron el 29 que ustedes están dispuestos a dar la vida por Perón, lo mismo que Perón está dispuesto a dar la vida por usted. Bueno, el recuerdo de Evita, eterna compañera. Rafael Cullen, historiador, compañero de la casa, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Lucas? Bien, bien, muy bien. Bueno, Rafa, ¿qué decir? A ver, ¿dónde está? ¿Estás escuchando la radio, no, Rafa? Sí, la apago ahora. Dale. Bueno, vamos a charlar un poco de dos efemérides que hacen el 26 de julio en América. Uno tiene que ver con aquel año 52, Evita. ¿Qué significa Evita para la historia argentina, Rafa? Y bueno, es una polémica que atraviesa la historia argentina en la segunda mitad del siglo XX como es el peronismo, y atraviesa el peronismo, ¿no? Que es lo que se evita en el peronismo, es decir, yo creo que hay una aceptación general que Evita significa la rama más plebeya, más popular, más antioligárquica del peronismo, ¿no es cierto? O sea que, ya que estamos en época de coaliciones, el peronismo es una alianza, una coalición donde participan diferentes fuerzas diferentes grupos sociales y diferentes fuerzas políticas. Y Evita representa esa cosa plebeya, popular, insultante frente a la oligarquía, y es decir, no cabe duda que es eso. A mí me suena la comparación hoy con la vicepresidenta, ¿no? O sea, la epopeya del peronismo de alguna manera la encarna Evita para muchos. Y no es solo una cosa que vino en la década del 60 o el 70. Yo conozco un compañero, con uno de los que con lo que hicimos el documental Los Resistentes, que decía, su padre y su tío, militantes de la resistencia peronista, ferroviarios, que apenas murió, cuando murió Evita empezaron las reuniones para resistir lo que se venía. Es decir, una intuición popular acerca de lo que se había perdido, ¿no? Eso es el evitismo tiene raíces en el origen proletario y plebeyo del peronismo, no solo en los jóvenes o unos sectores políticos provenientes del nacionalismo clásico, del cristianismo tercermundista o de las crisis de los partidos de izquierda que se acercan al peronismo, ¿no es cierto? De la mano de Cook, de Hernández Arregui o de Gustavo Rearte. Tiene raíces muy hondas en el origen del peronismo. Rafa, hay un concepto que no de modo casual se ha estigmatizado, que es el fanatismo. Sí, pero yo creo que en estas épocas hay que reivindicar al fanatismo. O sea, que el fanatismo no te impida pensar, no te impida el análisis crítico, no te impida el disenso y la formulación de interrogantes y de propuestas y el debate interno. Si el fanatismo se convierte en dogmatismo, no. Pero digamos que yo lo llamaría cierta épica. Hace falta. Yo creo que Evita representaba la épica popular del peronismo. Es decir, era la cabeza de esa épica popular del peronismo. También Perón, pero mucho más radical en ese sentido, Eva, ¿no? Sí. Y sí, era fanática, pero bueno, hay que ser un poco fanático. No dogmático, fanático. Y de cómo sembró, ¿no? Porque son miles y miles y miles y miles de historias con Evita, ¿no? Se han llevado a la literatura. Sí, a todo. Sí. Es una figura que expresa la fuerza y también las contradicciones de los movimientos populares. Pero yo creo que hay una intuición popular en el evitismo, porque ahora con un peronismo un poco light de algunos que se acercaron al peronismo en los últimos años, Se dice que el evitismo parece que es algo ligado a la insurgencia juvenil de los 70. Y sí, es cierto, o sea, toda la juventud más radicalizada, las propuestas políticas que surgían de esa, lo que yo llamo la resignificación del peronismo, tomaban Evita como una figura, como una bandera importante, como un referente importante, como se dice ahora. Uh-huh. Pero tiene raíces más hondas, tiene raíces en el origen del peronismo. O sea, el peronismo es una el 17 de octubre es una movilización obrera y popular. Hay muchos anarquistas, ex-socialistas, ex-comunistas, y es el pueblo que sale a defender lo suyo. Y en esa raíz popular y plebeya y proletaria, la figura de Evita se destaca claramente, ¿no? Eso es, para mí es claro eso, ¿no? Es decir, yo creo que si desde ciertos sectores un poco más, moderados del peronismo, se te intenta descalificar al evitismo. Evita nunca salió del proyecto político, social y económico del peronismo original, del peronismo de Perón, digamos. Uh-huh. Pero el proceso de evolución de los procesos políticos y sociales evolucionan, se modifican, van creciendo, avanzando o retrocediendo. En el 52, cuando muere Eva, el peronismo enfrentaba la disyuntiva de avanzar o intentar nuevamente reconstruir un pacto social que ya no daba respuesta. Y bueno, en el 55 lo dicen muchos. Otra cosa hubiera sido con Eva, ¿no? Pero bueno, por algo se lo tilda de fanática. Yo creo que lo de fanatismo está, en un sentido está bien, en otro sentido es una descalificación. Yo creo que tenía una profunda convicción popular y plebeya. Con Bermi hay que leer de Eva mi mensaje, ¿no? No tanto La razón de mi vida, que está media traducida por varios, pero mi mensaje es un documento revolucionario. Así que, ese yo te digo, la descripción de Eva, sí, aparte tenía en contra, era mujer. Había nacido fuera de un matrimonio tradicional y era artista. Imagino que puede decirse de Eva, como se dice hoy. Yo que cuando Cristina le entrega en ese acto que se hace enfrente de la Casa Rosada y le dice al presidente Alberto Fernández, presidente, hágale caso al pueblo, o siga al pueblo, no le haga caso a unas tapas de los diarios. Sí, sí, sí. Es el mismo mensaje que Eva le dice a Perón cuando le dice, los únicos que van a ser fieles son los pobres o los cabecitas o los negros, ¿no es cierto? Le dice, confía en ellos que van a ser... es el mismo mensaje para mí. Uh-huh. Rafa, pensemos un poco en la década del 50 para darle también un poco de contexto de qué pasaba en América Latina, porque un año después va a ser el ataque al cuartel Moncada, esa generación que estaba de alguna manera identificada con los 100 años del nacimiento de José Martí, un Fidel Castro que es también tiene una épica la historia de Cuba, por lo que significa Fidel Castro, por lo que significó antes José Martí, y bueno, inauguran un proceso de lucha que va a tener su punto cúlmine revolucionario el 1 de enero del 59 con la entrada en La Habana, después de toda una pelea, de primero el exilio, y bueno, inaugurando en esa pequeña isla de nuestro continente una revolución de arraigo y de expansión mundial. ¿Qué dirías de ese contexto que se daba en América Latina en aquellos 50? Sí, la década del 50 es un momento de retroceso en América Latina. No nos olvidemos el derrocamiento de Arbenz, el bombardeo de la capital de Guatemala. Es decir, Estados Unidos ya surge como un nuevo patrón del capitalismo occidental, del capitalismo mundial. Claro, la posguerra, ¿no? Claro, claro, o sea, se termina la guerra de Corea, ¿no es cierto? Estados Unidos ya divide definitivamente a Corea, ya es el nuevo patrón del mundo, y subordina a Europa, salvo algunos intentos de independencia política, de Gaulle, ya Estados Unidos es el nuevo patrón del mundo occidental, que unifica al mundo, salvo la entonces Unión Soviética o la China Popular, unifica bajo el capitalismo occidental. En ese contexto, la Revolución Cubana y el movimiento de Moncada, para los latinoamericanos, es un golpe de aire fresco, ¿no es cierto? Una esperanza de que algo es posible, cambiar. Y yo creo que la Revolución Cubana, con todos sus avances y retrocesos, hoy es lo más avanzado que ha producido como sociedad la humanidad. El otro modelo es lo acabamos de escuchar a Choquehuanca, es Bolivia, o sea, la clase de visión integral acerca de cuál es la crisis humanitaria que hoy estamos padeciendo, la acaba de dar Choquehuanca, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese contexto, la Revolución Cubana fue un aire fresco que permitía otras cosas. Pero eso alcanza a los sectores más politizados de nuestra sociedad. Yo creo que hay que tomar el modelo de la Revolución Cubana como una revolución humanista, como una revolución que pone en discusión el papel de las vanguardias, pero hay que tener cuidado con una visión simplificada de la Revolución Cubana. Porque se habla de que fue un pequeño grupo que en la Sierra Maestra y avanzó, pero en el momento que entran a La Habana hay una huelga general. La Central Obrera Cubana declara una huelga general. Uh-huh. Hay un movimiento urbano de resistencia a la dictadura anterior, la de Machado, después la de Batista, de larga data. La guerrilla rural, digamos, el movimiento del 26 de julio en el monte, generó zonas liberadas. Por primera vez, numerosos campesinos tuvieron acceso a un hospital con el movimiento del 26 de julio. Es decir, yo creo que hay que tener cuidado, y lo digo con todo el respeto y la admiración que me merece la Revolución Cubana, de una simplificación de la experiencia cubana, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque nuestras realidades sociales, políticas y económicas, dígase Venezuela, Bolivia, la Argentina, son muy diferentes. Entonces, sí. De hecho, la relación de Estados Unidos con ese proceso revolucionario no fue muy clara al comienzo, ¿no? De hecho, los Estados Unidos decían, bueno, si se tiene que ir Batista porque no puede controlar a la población, quizá Fidel Castro, ¿quién es? ¿No? De hecho, Fidel había hecho antes una gira por Estados Unidos, como lo había hecho Martí. A mí por eso exactamente. Siempre... Exactamente, yo creo que la cabeza política de Fidel Castro en ese sentido es brillante. Uh-huh. Es decir, yo recuerdo, yo iba a la escuela secundaria y precisamente no eran en la ciudad de Buenos Aires no eran compañeros que pudieran hoy simpatizar con la Revolución Cubana o con ningún planteo prosocialista, digamos. Y sin embargo, estaban todos fascinados con Fidel Castro. Sí. Es decir, eso recuerdo. Yo tenía 14 años y algunas conversaciones con compañeros de la escuela. Es decir, yo creo que la habilidad política de Fidel en ese sentido fue excelente. Además, posiblemente no es solo de la habilidad política, sino que él pensaba como había muchas declaraciones de que iba a echar a la dictadura y después irse a su finca a vivir tranquilo. Uh-huh. Yo, pero bueno, nombre. Ahí está lo que yo te decía antes, la historia avanza o retrocede. Y bueno, se dio cuenta que avanzar en una lucha antidictatorial, como era al principio el movimiento 26 de julio, requería de otras cosas, requería avanzar. Uh-huh. Es decir,